Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá estamos los dos ansiosos porque nos cuentes de qué se trata. A ver, contanos. Sí, no son muy buenas noticias, pero bueno, en el... Apa, se nos cortó. Alguien censuró lo que parece no es una buena noticia. Ahí está, ahí sí, retomamos, dale. Sí, ah, sí. No, bueno, les decía que bueno, como el IPAB administra lo que se denomina el Fondo Nacional de la Vivienda, que se conforma con los aportes, con unos aportes específicos y el recupero de las cuotas, y para que ese fondo siga teniendo y se vaya recuperando y tenga capacidad de volver a hacer nuevas viviendas, hay que cada tanto ir ajustando en esta economía que tenemos el valor por la depreciación propia, digamos, de la moneda en la inflación que todos vivimos, ¿no? Bien. Y ahora entonces nosotros tenemos un sistema de piso y techo, en donde la cuota mínima pasa a pagarse 3.400 pesos y la máxima 6.500. Es un aumento del 22%. La otra cuestión así como para destacar es que bueno, esta gestión tuvo la, creo yo, el buen tino de realizar estos ajustes por el costo de variación salarial, que es una publicación que claro, hace el INDEC regularmente, y creo que eso, bueno, después de toda la discusión hasta pública que se hizo con el tema de UBA y la forma de que se ajustan en una economía como la nuestra estos valores, creo que el costo de variación salarial es mucho más... justo. Digamos, sí, justo para las provincias, para las familias, en el sentido de que el porcentaje del salario que ellos tienen asignado a vivienda se mantiene bastante estable, ¿no? En esta economía, con algunos vaivenes a veces políticos, a veces económicos propios, ¿no? Cuando la inflación se escapa mucho, esa diferencia entre el SER, que es lo que termina costando el UBA, y el costo de variación salarial por ahí es muy importante y impacta de lleno, ¿no?, en la familia. Recién hablaste de un piso y un techo de las cuotas de las viviendas sociales. Sí, sí. ¿Cómo se establece eso? Y te pregunto, ¿este incremento alcanza a todas las viviendas sociales de cualquier plan involucrado de los últimos, no sé, 20 años? Sí, más. A toda la cartera del instituto, que son aproximadamente unas 28.500 cuotas que se emiten todos los meses. El tema es así. Es medio largo de explicar, pero trataré de hacerlo lo más didáctico posible. La cuota de una vivienda se arma de la siguiente forma. Se suman todos los gastos que se realizaron. Pero tenemos algún problema ahí en la línea. Si fuera un teléfono fijo, diría que se está desenchufando el cable. Claro, pero eso ya no pasa. Qué antigüedad. Ahí está, sí, ahora sí. ¿Ahí dale. Está? Sí, sí, no sé qué pasa. Te decía que hay que entender cómo se forma la cuota, que... o el crédito en este caso de la gente, que se suman todos los gastos de la obra, terreno y los pagos a las empresas que construyen, los servicios, etcétera, y se divide por la cantidad de casas, ¿no? Entonces cada barrio tiene un crédito específico. ¿Me está escuchando? Bien, sí, claro. Sí, perdón. Entonces, eso se divide por la cantidad de cuotas del plan, que a veces son 300, a veces son 100, ¿no? Y lo que plantea, digamos, la ley Fonavi es que un interés muy bajito y que la gente tendría que devolver esa plata sin casi interés en esos 300 meses, ¿no? Eso daría hoy una cuota que tendría que rondar entre los 30 y los 40 mil pesos. Claro. ¿Qué termina pasando? Que el Estado subsidia la diferencia, ¿no? Y en ese entonces por eso tenemos un techo, digamos, hay distintos valores, pero todo el mundo paga la cuota máxima, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos para los planes viejos que tienen otra forma de ajustar, etcétera, una cuota mínima que se puso para que esas cuotas sean representativas, digamos, ¿no? Y se pueda ir mejorando el fondo de la vivienda y con eso ir generando la posibilidad de que se construya no solo con fondos nacionales, sino con los que vamos recaudando en la provincia. Ramiro, ¿qué nivel de recupero tiene hoy el IPAB? Depende del mes, pero estamos como el mejor mes nos da casi el 70% y por ahí cuando estamos un poquito más complicados estamos más cerca del 60. O sea, entre que, 62, 63. Prácticamente dos tercios de los beneficiarios de viviendas sociales cumplen regularmente con el pago de las cuotas. Sí, todos los meses. De esas 28.000 cuotas que emitimos, a veces cobramos 18.000 y pico, a veces 19.000, a veces 20 cortitos, digamos, en esos valores andamos. Ramiro, muchas gracias. Ah, bien, bueno, dale. Sí. No, nada. Era decir que creo que para el marco que es, digamos que son, hay muchas familias con muchas con muchos problemas, digamos, económicos, creo que es destacable la responsabilidad que tiene la gente ante el pago de la cuota de la casa, ¿no? Y que estamos trabajando para eso, para que cada vez le sea más fácil pagar y nutramos este fondo que nos permita después construir más viviendas. Muchas gracias, Ramiro. Un saludo, hasta luego.